Abel, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte, Pato Lobos, Radio Encuentro, en Viedma aquí. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Bien, hace tiempo que no te observaba. Hace mucho tiempo, sí. Sí, bueno. Sí, Abel, qué bueno esto, ¿no? Es un acto que realiza el municipio de Viedma conjuntamente con... Sí, te cuento. A ver... En el año 1989, van a ser, este 29 de junio, van a ser 30 años que tenemos una ley nacional que declara al día el Día del Camarógrafo. Claro. El 29 de junio, el Día del Camarógrafo. Así es. ¿Por qué es esto? Vamos a ir al porqué, al origen. Claro. En el año 1973... pleno planteo militar a Allende, prácticamente la revolución, en las calles de Chile, estaba convulsionado, había tanquetas militares, gente que corría, tiros, va, tiros viene. Sí. En ese momento había un camarógrafo argentino, Leonardo Henriksen, argentino de padre sueco, que estaba contratado para la televisión sueca filmando precisamente el golpe militar de Chile. Bueno, ahí se da un acontecimiento que después tiene trascendencia mundial, que es el camarógrafo que filma su propia muerte. ¿Por qué? Porque se ve claramente, nosotros vamos a pasar un video en el acto de mañana, donde él está filmando, ¿sí? Hay un carro militar con algunos soldados arriba del carro, se baja un oficial, le tira con una pistola, pero evidentemente está fuera de alcance, entonces le da una orden a un soldado que está arriba del carro, que tiene un fusil, y Henriksen ve esa situación y en vez de salir bajando, como lo hubiera dicho cualquier camarógrafo, no, se va con una aproximación al sur, y enfoca al no llega a un primer plano porque no le da la escala, claro. Pero se ve claramente que el soldado le está apuntando con un fusil y él sigue filmando. Y bueno, se escucha el disparo del fusil y el décima de segundo o segundo, la cámara cae hacia el piso y se dice, sí, yo he visto esas imágenes, son patéticas, tremendo es, sí, eso, es tremendo. Son fuertes. Bueno, a raíz de eso, el camarógrafo Sergio Flecha Pérez, un hombre que supo estar por Río Negro mucho tiempo, hoy vive en las grutas, y trabajó, fue uno de los primeros camarógrafos de Canal 10, ahí nos conocimos, porque yo estaba en Viedma, en Canal 10, y le estaba en Roca, y bueno, él filmaba lo del Alto Valle, lo filmaba lo de Viedma. Y nos encontramos y demás. Bueno, Sergio Flecha Pérez estaba trabajando en Santa Cruz en el año 89, toma contacto con un diputado nacional y bueno, él se tiene la idea de esta que te cuento, de a raíz de los acontecimientos en Chile, de camarógrafo que filmó su propia muerte. Empieza a generarse el proyecto de ley para sacar el 29 de junio como el Día del Camarógrafo, y sale por unanimidad. Hace exactamente 30 años. Claro. Y hace un mes y medio me llama Celso y me dice, a ver, pasaron 30 años y Viedma nunca hizo nada. Es cierto. Y le digo, mirá, yo en realidad estoy bastante alejado de la actividad, pero bueno, fui camarógrafo y uno lo lleva siempre como grabado fuego. Le digo, bueno, vamos a hacerlo, yo me pongo las pilas y vamos a hacerlo, así que fui al municipio y ahí se planteó Ana Pablo, la directora de prensa, y me dieron la gran mano en el centro cultural, me prestaron la sala, me prestaron y ya lo tenemos prácticamente organizado. Va a ser un acto muy sencillo porque en realidad es un homenaje donde más que nada es un encuentro, más que un acto, ¿sí? Claro. La idea es un encuentro de camarógrafos y periodistas y amigos y todos los que estamos o estuvimos y los que están en la actividad, tomar contacto. Vamos a llevar algunas cámaras viejas, algunas que me llegan, otras tengo yo, las que podamos conseguir para exponer, para que se vea claramente uh-huh. el cambio de tecnología de la década del 70, del 80, del 90, cómo ha cambiado la tecnología claro. en todos estos años, ¿no? El soporte ha cambiado muchísimo. Pero bueno, lo que nosotros decimos siempre es que la tecnología cambia, pero el lenguaje cinematográfico sigue siendo el mismo. Claro, claro. No importa con qué filmes, podés filmar con una 16 milímetros, una 35 milímetros, una 8x8 o un celular, uh-huh. pero el lenguaje cinematográfico sigue siendo el mismo. Claro, claro. Cambian las palabras nomás, pero fíjate vos que ahora se habla de lenguaje audiovisual. ¿Viste que no, por lo mismo, o sea, por lo que antes nosotros decíamos lenguaje cinematográfico. Claro, va cambiando todo. La tecnología le va dando una visión distinta. Claro. Yo por ahí miro algunos documentales, ¿no? Uh-huh, claro. Con mucho dron, a mí me parece que se está haciendo, no uso, se está haciendo abuso de lo que es el dron. Uh-huh. Pero de cualquier manera es agradable porque nos está mostrando una perspectiva diferente, claro. todo filmado de arriba con un movimiento muy lento, muy pausado. Realmente, la tecnología ha dado. Claro, me acuerdo que eran más pesadas esas máquinas también, eran más grandes, sí, ¿no? Ahí las vas a ver. Yo andaba con una filmadora que pesaba 8 kilos. Había que tener buenos brazos en aquel tiempo, ¿no? Solamente la filmadora que me ponía al hombro pesaba 8 kilos uh-huh. y después llevaba una casetera, que es donde iba el cassette Dumatic, claro. que pesaba 13 kilos. Más el cinturón de baterías que llevaba y andaba con 20, 25 kilos arriba. Claro, y eso fue motivo para que en algún momento dijera basta porque estaba teniendo problemas cervicales. Claro. Uh-huh. Dije, no, yo ya no puedo, no aguanto más. Mirá lo que no. Ahora con una máquina muy chiquita que la tenés en el puño nomás, podés traer. Ahora con nada. Claro. Pato, sacás el celular del bolsillo. Sí, sí, y tenés mejor calidad que en aquella época, claro. Mejor imagen de la que tenías en aquella época, uh-huh. pero además no solo eso, apretás un botón y te ve el mundo. Uh-huh. Claro. Porque te metes en las redes sociales uh-huh. y te ve el mundo. Uh-huh. Antes vos filmabas en un cassette, ese cassette tenía que llegar al canal. Claro. Sí, al canal que fue, para el cual el camarero fue, trabajaba. Y a partir de ahí lo agarraba el productor, el editor, uh-huh. hasta que la imagen estaba en el aire, pasaba sí. el tiempo. Y le entraban a dar con la tijera, me acuerdo. No, pero ni hablaba, por supuesto, eran ásperos, los productores eran terribles. Sí. Y además es que ni hablar lo que era 16 milímetros, que había que revelarlo. Claro, encima, sí. Vos alcanzaste a usar esas cámaras de blanco y negro, ¿no? Sí. Sí, yo alcancé eso. Y bueno, en el año 68, uh-huh. Vamos a hacer un poquito de memoria, ¿tengo tiempo? Sí, dale, está bueno esto. En el año 68, ustedes se acuerdan, algunos se acordarán, que inauguramos Televierma, Canal 2. Sí. Yo todavía no estaba, en ese momento era muy chico. Uh-huh. Me sumo en la década del 70, 73, más o menos, empiezo con la fotografía. Y me acuerdo que hacía diapositivas blanco y negro para el noticiero de televisión. Uh-huh. Sacaba las fotografías, revelaba un negativo. Después de ese negativo, las pasaba a positivo, pero sobre una película de 35 milímetros. Uh-huh. Se preparaba en el marquito, uh-huh. en el marquito de plástico, iban a parar un carrusel uh-huh. Kodak. Sí. Y la telecámara tomaba el carrusel con los noticieros, muchas veces los noticieros salían con fotografías. Claro, eran con diapositivas, ¿no? Mirá vos, qué cosa, ¿no? Eran diapositivas en blanco y negro. Uh-huh. Diapositivas en blanco y negro y era lo que había. Claro. Después, porque no había reveladoras 16 milímetros, nadie tenía una reveladora uh-huh. 16. Con el tiempo después, Torres Peñalba trajo una y aprendimos juntos, yo trabajaba con Torres Peñalba, teníamos socios prácticamente, y trajimos una y fue de la tónica. 3 metros me dio la máquina. Sí. Ponía la punta de la película de un lado, daba todo el ¿Qué va a ser? Mucho químico en esa época también, no me acuerdo, sí. Y todo era celuloide. Claro. Hasta que llegó uh-huh. las primeras cámaras acá y cinta abierta, uh-huh. Filmaban sobre ya el tape, sobre el CD del videotape, uh-huh. pero no sobre cassette, sino sobre cinta abierta. Y ya, bueno, ella era otra cosa. Oh, ya, era tremendo, sí. Buenísimo recuerdo. A ver. ¿Eh? Buenísimo este recuerdo, digo, ¿no? Que nos retrotrae. No hace tantos años. Sí, para nosotros no, para los pibes todavía no había nacido. Se debe matar de risa la televisión. Yo estoy contando historias de hace 45 años atrás y digo, chao. Bueno, a ver, recordamos entonces lo de mañana, horario, ¿a qué hora va a ser esto? Mañana, 17 horas, en la sala de Villasete y del Centro Cultural de Viedma. Ahí están todos invitados. Buenísimo. Camarógrafos, porque no hay invitaciones personales, porque hay mucha gente que no me encuentra, no tiene que estar. Así que están todos invitados, bueno, todos aquellos que supieron tener una cámara al hombro. Periodistas, amigos, familias, curiosos, bueno. Están todos invitados. Bueno. Y le vamos a decir también si alguno tiene alguna cámara de aquella época, que la lleve, ¿no? Está buenísima. Claro, que la acerquen, su 8, Super 8, cámaras viejas, bueno, esto lo hacemos entre todos, ¿eh? Bueno. Acá no hay jefe acá, somos todos nosotros que nos juntamos para conmemorar el Día del Camarógrafo. Bueno. Buenísimo. Bueno, sí. Vamos a tratar de estar por allí, si no estamos, bueno, que pasen un lindo día, Abel, un abrazo y... que ojalá vaya mucha gracias, gente mañana gracias, para este reconocimiento. Momento, un abrazo. Chao, hasta luego. Iba. Abrazo igual para vos. Muy bien, Abel Degliantoni, entonces, viejo camarógrafo, hombre de medios, y particularmente de la televisión, ¿no? La televisión por cable acá en Viedma, muchos años de Abel metido en esto, ¿no? Él terminó, me acuerdo, administrando uno de los canales de televisión de cable acá en nuestra ciudad, TV Crack. ¿Usted se acuerda de TV Crack? Bueno. Ese fue el último nombre que tuvo, ¿no? Antes tuvo otros nombres. Bueno, mañana los camarógrafos entonces, 17 horas, Centro Municipal de Cultura.